Hola, Jorge, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás? Acá estamos, trabajando a full, siempre con la música, esperando salir de todo esto para arrancar. Che, Hernán, te llamaba para invitarte a cantar una canción. Se titula Ella te engaña, ¿te parece? Dale, hermano, cómo no, va a ser un gusto para mí y para toda mi banda. El gusto es mío. Salimos así. Dale. La música nos unió en una historia de amor diferente. Pero yo a ti muy bien, espero no alterarte con lo que te diré. Tienes razón, no te conozco, no entiendo esta situación. ¿Por qué he de molestarme? ¿Cuál es tu preocupación? Siéntate y escúchame, lo que tengas que decirme, atendido aquí, no me sentaré. Que sea yo quien te lo diga, pero tienes que saber que ella te engaña. ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo a otros labios y otro cuerpo. No te creo. ¿O acaso no la notas? Algo extraña desde hace un tiempo. Dime si no es cierto. No lo niego, yo no miento. Lleva días ignorando mis llamadas. Hacia el cielo, lo lamento. Una vez le pregunté si algo pasaba y me inventó un cuento. Yo le dije, por lo mucho que te amo, te creo. Que sea yo quien te lo diga, pero tienes que saber que ella te engaña. ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo a otros labios y a otro cuerpo. No te creo. ¿O acaso no la notas? Algo extraña desde hace un tiempo. Dime si no es cierto. No la niego, yo no miento. Lleva días ignorando mi llamada. Lo lamento. Una vez le pregunté si algo pasaba y me inventó un cuento. Yo le dije, por lo mucho que te amo, te creo. Lo que no entiendo es por qué tú sabes tanto de la dueña de mi vida. Es muy sencillo, amigo mío, pero tú.